Bueno, le voy a dar la bienvenida al oyente que está escuchando esto, que no sé, capaz que se lo pasó a alguien, ¿no? Un amigo, un Puede conocido. ser, puede ser, puede ser mi vieja, porque seguramente le voy a decir, va, mirá, así lo hice. Yo ni en pedo se lo paso a mi familia por vergüencita, ¿viste? ¿Cómo vergüencita? Si es un producto de calidad. Ya nos vamos a enterar si es un producto de calidad. Les doy la bienvenida a este nuevo podcast. Nos llamamos El Encuentro en la Hoguera. Sí, ¿Por qué? Por sonó como duda, eso no me gustó. alusión a Dark Souls, ¿no? Bueno, como decía, El Encuentro en la Hoguera porque somos fanáticos de Dark Souls. Y Sí. bueno, este concepto de las hogueras, ¿no? Que uno enlaza a la hoguera. ¿Qué pasa cuando enlazas la hoguera? A ver si sabes algo de lore. Yo Sí. te conectás a la hoguera mayor, ¿cómo se llamaba? La hoguera mayor, sí. Y todas las hogueras, cada hoguera, se Alto conectan fanático, entre sí, la ¿no? hoguera mayor, ¿cómo es? No tiene una puta idea de qué está hablando. La cosa es que todas las hogueras se conectan entre sí y así Claro. hablamos, charlamos. ¿Por qué queremos hacer este podcast? Yo creo que por lo que el 90% de todos los podcasts, ¿no? Queremos compartir lo que nos gusta. Capaz que podemos informar sobre algo a alguien. Y sobre todo Esperamos que ganar sí. guita. Sobre todo ganar guita porque todos quieren hacer dinerito, como dice el amigo Saki. Claro, como dice mi amigo personal, que no me conoce. Bueno, ojalá eso ya sería el culmen, que Saki te nombre o los Me ha chicos de nombrado, pero Rayos. bueno. Me ha nombrado, pero en otro Ah, contexto. ¿te acordás por el audio de...? Claro, el audio que yo le mandé. Un saludito. Che, Bueno, pero vamos no explicaste por qué lo de enlazar. ¿Sí? No explicaste, boludo. Porque vos A ver, somos de sí, lugares a ver. distintos. Que somos de lugares distintos. Ah, es verdad. Yo estoy en Entre Ríos. Acá el amigo Ah, Bango ahí está en... está, ¿eh? Eso que yo quería decir. Y tampoco dijimos nuestros nombres porque somos unos estúpidos que no tenemos idea de nada. Yo me llamo Agustín Ríos y estoy con mi compañero Banguso. Guanguso. Decí tu nombre real si querés. No sé si lo querés No decir. lo quiero decir porque no me gusta el nombre real. Pero me Perfecto. gustó que no nos presentemos y primero digamos que vamos a ganar guita, o sea. Sí, boludo. Eso no Cualquiera. habla muy bien. Es un chistecito, gente. Yo no quiero ahorrar, no quiero ganar guita. Si me quieres dar un No. chistecito, bueno, pero yo no quiero. Bueno, vamos a dejar de decir estupideces. Se nos ocurrió, para empezar, como un primer programa, hablar un poco de nuestros gustos, como para que nos vayan conociendo, ¿no? Claro. Entonces tenemos una lista, cada uno eligió tres favoritos en cada rubro, ¿se puede decir? Sí, Entonces claro, cada más o uno menos, sí. tiene tres juegos favoritos, tres películas favoritas, etcétera, ¿no? Claro, basándose cada uno en lo que pensaba. Sí, y más o menos podemos explicar por qué, de qué trata tampoco. Si alguien no lo conoce mucho, hay cosas que son bien conocidas, ¿no? Y otras al medio de nicho que capaz que hay que explicarlo un poco. Claro, yo tengo unos pares, por Bueno, ejemplo. ¿querés empezar por juegos? Bueno, si querés decimos uno y uno. Dale. O si querés digo todo de una, como quieras vos. Arrancá con el tuyo. Uno tuyo. Dale, uno y uno. Bueno, yo como primer juego que elegí, yo me basé en la rejugabilidad, que es algo que yo no suelo hacer. No suelo jugar o ver también películas dos veces seguidas. Sí, O dos veces, no da solamente el alguna vez y tiempo. listo. Me quedo con la primera impresión de la primera vez que lo probé. Entonces, Sí. como yo jugué muchos juegos, me elegí los que yo jugaría más de una vez y no me cansaría. Y por el primero que empecé fue el Binding of Isaac, el Rebirth. Un juegazo. Juegazo. Género roguelike. Claro, muy. Como que muy conocido, pero hasta ahí. Es medio raro el Binding of Isaac, porque es como que todos en su momento lo llevan a hablar, por lo menos. Sí, o es conocido de nombre, ¿no? Claro, Por de el creador nombre. también. Edward. ¿Cómo se llamaba? ¿Te Edward acordás? McMullen era. Macmillan, sí. McMullen. Man. Además también tenía un arte como que. Bizarra. Claro, un arte muy extraña que también hizo que hiciera muchas imágenes acorde a eso. Es Como que muy son todo flashera como la historia feto, del medio Isaac, ¿la raro como el conoces? estilo. El lore del Isaac. ¿Qué? ¿Lo conoces al lore del Isaac? Sí. sé que era un chico maltratado y que todos los... Pero tiene que ver con la vida de... Con la vida de Edward, ¿sabías? ¿Cómo? Ah, no sabía eso, no sabía, eso no lo sabía. Por ahí tiró mensajes en Isaac, el tipo, sobre su vida. Eso me suena medio a creepypasta, ¿no? Sí, puede ser. La verdad, lo que estás diciendo está chamullando, boludo. Hay que hablar de creepypasta de juego alguna vez. Claro, una vez sí. Yo lo leí en Tarenga, sí, sí. Bueno, Bueno, ¿sigo yo? Es real, es real. Sí, tirá, yo de ese es lo que tengo que tener. Es un juego que lo recontra rejugué mal. Era una cosa. Sí. Que yo, no sé, iba a trabajar a las 7 de la mañana, me levantaba a las 5, jugaba una hora. Me cambiaba, desayunaba, salía, volvía y seguía jugando. Estaba muy enfermo en esa época. No se termina nunca, tiene como... ¿Cuántos ítems tiene, sabes? El Rebirth, por lo menos. Ay, no me acuerdo. La versión original 200, debe tener... 200 eran, creo, 200 ítems. La versión original tiene 100 y algo y con un DLC agregaban más. Sí. Yo no jugué el normal. Y lo mejor es que... Creo que tenés que terminarlo una vez o terminarlo tantas veces para que aparezcan ítems nuevos, ¿no? No, sí. Aparecen todos de una. Y también para pasar al jefe de posta, tenés que terminarlo, uh-huh, creo que, no sé, 9 veces. Pues son 3, sí, para desbloquear, para pelear contra el corazón de mamá. Después 3 más para contra el feto. Después 3 más para pelear contra Isaac, creo que era. Y después... Ajá, Isaac demoníaco, medio flashero, ¿no? Claro, y después 3 más contra... Ah, contra el que era como un demonio y después contra Satán. Y todo como... eso mientras jugás un juegazo de la puta madre. La jugabilidad es muy, muy simple. Sí. El tema que te cambia la... O sea, vos tenés movimiento y disparo solo a 4 direcciones. No es 360 grados, ¿no? No, 4 direcciones. Entonces... Y de camión. Lo único que cambia son las lágrimas que tira Isaac. Claro, las lágrimas, los trinkets, los... Trinkets serían... amuletos. Claro, amuletos que te dan pasivas. Sí, sí. Esos y después... los ítems que agarré, las cartas, esas de tarot. Todas las que había unas cartitas de tarot. Uh-huh, las cartitas que tienen efectos tipo, no sé, te puedes llevar a otra habitación. Alguna te lleva a la tienda. Claro, esas... Algunas te dan... ¿Cuál es que te da... Te da tipo 3 corazones... Así de la nada? Esa era Hierophant. Ajá. Te da 3 corazones... No, 2 corazones grises te daba. De todo, básicamente. Claro. Y eso, mucha rejugabilidad. No, yo no martaba ese juego, no sé qué tenía, pero no martaba. No, yo tampoco, yo le sigo dando. No tengo el Rebirth, tengo el original. Y yo lo tenía Tuchelli, pero después me lo compré para la Vita porque dije, no, para este es un juegazo de la vida. No, encima para la Vita, boludo, imagínate lo que es eso. Sí, para el baño, ¿sabes cómo va? Todo el día. Todo el día ahí en el baño cagando. No, no cagás, cagás los primeros 5 minutos y te quedás jugando media hora. Sí, olvidate. Bueno, terminamos con Binding of Isaac. Sigo yo. Tengo una aventura gráfica. A ver. Del año, ya te voy a decir de qué año. Se llama Siberia. Sí. La historia de Siberia se trata de una abogada de Nueva York que llega a Francia, a un pueblito. Sí. Bien romántico, bien del estilo. Tipo de... ¿De qué año? ¿Cómo se llaman estas? El año es 2002. Ah. Es en 3D el juego. Ah, mira. ¿Aventura gráfica en 3D? Sí. Bueno. ¿Cómo se llaman estas casas que son de techos... ¿Victoriana? De techos... No, de techos como triangulares altos. ¿Como antiguas? Sí, puede ser. ¿Victoriana? No importa. No sé, ¿está en victoriana? No, es estética victoriana, es un juego de steampunk. Porque tiene que ver con la historia. Llega esta abogada de Nueva York al pueblo de Francia que se llama Valadilene. ¿Por qué? Porque hay una fábrica de juguetes en la ciudad esta. Sí. Que solía estar a cargo de una familia y la última heredera de la familia acaba de morir. ¿No? Sí, sí, sí. La cosa es que se muere justo cuando Kate llega para... para cerrar la compra de la fábrica. Claro. Porque la empresa de Kate estaba queriendo comprar la fábrica. Justo llega, se muere la última heredera. Sí. Y Kate se termina enterando. Estos son, no sé, primera media hora de juego. Buscas el testamento de la mujer esta. Hmm. Y te das cuenta que tiene un hermano que desapareció. Que es realmente el último heredero de verdad. Sí, y medio crilloso eso. Sí, el juego consiste en buscar a este hermano. Sí. El tema es que este hermano era un chico que de chico en una expedición tuvo un accidente. Sí. Y se volvió autista. ¿No? Claro, sí, sí. Junto con todo este tema de la fábrica de juguetes, este chico se interesó mucho por la... No diría robótica, sino que tiene otro nombre que es autómata. Claro, lo de steampunk. Sí, un autómata es un robot, pero que es puramente mecánico, no tiene nada electrónico. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces como este chico... Como lo de Dishonored, que son como a vapor, ponele. Sí, yo diría que sí. Bueno, Hans, el hermano, era un genio... Que creó muchas máquinas increíbles que te las vas encontrando a lo largo de la aventura, ¿no? Hmm. Vos vas viajando en un tren por todo Francia, Europa... Esta Europa del este, ¿viste? Bien... Es esta estética gris, pero steampunk, que por ahí te dan unos colores aparte... Claro. Se contrasta todo re bien. Sí, sí, sí, sí. Sí, entiendo lo que... Entonces, eso. Todo el juego va de eso... Tenés que encontrar a su hermano. Y termina de una forma que no voy a spoilear, por supuesto. Claro, sí, no. A mí me interesó un poquito, ¿eh? Existe Siberia 2. Y anunciaron la tercera parte, pero no se sabe mucho. De vez en cuando salen los creadores a decir que se viene, pero... hay tres imágenes por ahí. No hay mucho. Humito. Humito, sí. Humito rico y sabroso. La parte artística, ¿a vos te va a encantar? Es todo... Son fondos pre-renderizados. Como Final Fantasy, ponele. Sí. Y los modelos son en 3D de los personajes. ¿2002 dijiste que era? Sí. Y es de esa época, ¿no? Y eso, tiene personajes muy buenos que te vas encontrando mientras viajas. Kate tiene un compañero robot, autómata. No puede faltar el... ¿Viste el típico mayordomo inglés Jaime? Sí. Es eso. Pero autómata. Sí. Claro. Un Arturito. No, ¿cómo se llamaba? Un Citripio. Sí. Y también menciono... toda la historia gira alrededor de los mamuts. Así. Pero hay mamuts. No hay mamuts. No hay mamuts. Estaría spoileando la historia. Pero los mamuts son muy importantes en todo esto. Y tiene que ver con Siberia, que es una isla... Siberia existe en la realidad, ¿no? Pero en este juego se toma Siberia como una isla perdida. Que nadie... Como olvidada, o que es una leyenda, ¿viste? Claro, una especie de Atlantis. Sí. Pero... Exacto. Pero hay mamuts. Pero menos cabeza. Uh-huh. Bueno, ya estamos en Siberia. ¿Querés ir vos? Bueno, te tiro otro. Siguiendo con la rejugabilidad, yo elegí... El Lost World de Sega. Jurassic Park. Juegas. Me sorprendió que dijeras que lo conocías. No te lo iba a negar. Porque pasa yo, que... me sentía muy especial por conocerlo. Encima, yo tengo 17 años. La gente no se da cuenta. Pará. Vos ya no te hagas el sorprendido porque ya sabías. No, pero eso me sonó como... Yo tengo 17 años, soy un pibe, no como vos. Yo tengo 23, soy chiquitito, soy un nene. El tema es, hay gente que piensa que como tengo 17 años, no jugué al Nintendo ni a Sega Genesis ni nada, pero era lo que más tenía. O sea, en la época de la Play 1 yo tenía el Family, en la época de la Play 2 tenía el Play 1, y así, siempre una generación atrás. Vos fuiste como criado gamerísticamente, sí. Pero por pobreza. Como claro. Yo. Yo sí. Estaba con la Play 3, yo estaba con, no sé, con Sega todavía. La tristeza. Estoy viendo que es del 97 Lost World. O antes. Sí, debe ser por ahí, pues. Tengo conciencia de esa edad, más o menos. Si no, no me acordaría ni un pedo. Yo y Lost World como... era un roguelike como Isaac, más o menos. Todo más o mapa. Menos, era de vista isométrica, pero no era roguelike, porque no era todo aleatorio ni nada. Era como que tenía su historia, estaba todo en los mismos lugares. Yo pero lo era como que tenía con... ese efectito 3D raro con los dinosaurios. Sí. Que ya de paso acá lo digo. Yo es dibujado, pero... ¿Cómo? Es dibujado para que parezca 3D, pero claro. No es 3D. Claro. Yo lo que tengo es que yo soy un paleontólogo frustrado. Yo iba a ser paleontólogo cuando era chiquito. Pero mi vieja me dijo, no, vos te vas a cagar de hambre siendo paleontólogo. Y me rompió el sueño. Pero yo tengo todo revistas de dinosaurios del año del orto. Sí. Uy, perdón por decir orto. Orto. Y también tenía mucho... Pija. Listo. Pija, culo. Tenía muchos juguetes de dinosaurios que después tiré en mi época de... Viste, cuando... De la pubertad, que decís... Cuando tristemente hay que madurar. Claro, y decís, no, estos juguetes no necesito más porque yo soy un niño grande. Y sí. Ahora me acuerdo y soy un pelotudo, pero los he guardado porque eran muy especiales para mí. Pero bueno, es la pubertad, gente, uno la quiere poner. Y eso, me llamaba mucho porque... La temática de dinosaurios... tenía muchos estilos de juego distintos en el mismo juego, porque... Como decía vos hoy, que estaban las lanchitas... Después tenías una que tenías que perseguir un dinosaurio con una moto... Era como que tenía bastante boludeces. Sí. Y además el mapa era bastante grosso, era complicado. Sí, encima te perdías como loco. Me acuerdo que había un montón de armas diferentes. Como una pistola de dardos, puede ser. Sí. Porque podías, a lo bicho lo podías matar o lo podías dormir. Y si mal no recuerdo, creo que te premiaban por dormirlo, en vez de matarlo. No me acuerdo mucho porque los jugué a más raro. Puntos. Claro, no te daban como unos ADNs, que esos ADNs los usabas para no me acuerdo qué mierda. Ah, mira. Pero yo me acuerdo que yo los dormía, no los mataba, no me gustaba matarlos. ¿No sabés si tiene algo que ver con la historia de las pelis? Y ni idea, no me acuerdo. No me acuerdo porque yo jugaba en inglés y yo en esa época no hacía un poquito de inglés, así que... No sé nada todavía a los 23, menos ya sabía a los 10 años. Yo lo compararía el estilo con Touya Manor, el primero. ¿Lo jugaste? Touya Manor. Me suena de nombre, no me acuerdo. De Sega Genesis. También. Es un roguelike. Los mundos eran aleatorios. Y los ítems también. Touya and Earl, dijiste. Sí. Sí, mirá, el muñequito son como raperos. Que iban caminando. ¿Sí? ¿Qué juegazo ese? Estaba re bueno, sí. Me hiciste acordar. Sí, era algo así. Ese era un roguelike también. ¿Dónde? Era un roguelike también. Ah, no me acuerdo. Yo me acuerdo que lo jugaba. Bueno, como yo le contaba a Agustín, Lost World fue mi primer robo cuando era chiquito. Sí. Porque yo... yo alquilaba juegos en un videoclub que estaba un peso el fin de semana. Entonces ¿cómo? Yo alquilaba ¿un peso? De Sega. ¿En qué año era eso? ¿Eh? ¿En qué año era eso? ¿Un peso? 1-1 full, 1-1. Sí, 1-1. La Play 1 existía, yo me acuerdo. Yo no tenía ni un pedo, pero existía. Y eso, yo agarraba los casecitos. Y como estaba el mismo código que mis viejos, no podía quedarme con el cassette y no volver a ir porque el chabón iba a decir a mi papá, che, tu hijo me cagó un juego. Pero pará, ¿por qué placa se la cambiabas? No, por el juego que tenga ese entonces. agarrabas un juego que vos tenías y se lo cambiabas. Claro, me acuerdo que tenía un jueguito del Pato Donald que era una verga. Sí. Pero mal... No, sí, el Pato Donald era. Que era como que ibas con los sobrinitos en un avión. DuckTales se llamaba. DuckTales. ¿Era una verga? Yo últimamente lo vi, no me acuerdo dónde, y decía que estaba bueno. Por ahí sí estaba bueno, ¿no? Que yo para mi mente de esa época... Hay mucha gente que te quiere matar ahora mismo. Sí, sí. O sea, no es mal juego. Lo que pasa es que el Lost World me podía mucho más. Y tenía que sacrificar el juego a la mierda. Lo siento, DuckTales, pero... Los dinosaurios, boludo. Te jodiaste. Ya fue. Y lo cambié por el DuckTales, del otro DuckTales. Y bueno. Ese fue mi primer robo. ¿Seguimos? Sí, pues sí. No quiero que nos vengan a buscar acá lo de la FBI de... ¡Oh, te pocas una mierda! ¡Estaba viendo un té! ¡Chupada, porra, vos te lo hubo! Me parece que voy a seguir con mi gran favorito. Dale. Lo voy a tratar como la saga, no, no un juego solo. Los Larry, es... ¿no? No. Esos juegos. Tengo ganas de probar los Larry, ¿eh? Tienen pinta de ser bueno. Después me decís cochino a mí, boludo. Son cualquiera ustedes. Ah, usted decía a vos solo. ¿Cómo es? Bueno, Dark Souls. Todos lo conocemos, creo. Este ¿cómo juego no? Que famoso por ser difícil, pero a mí justamente no me gustan mucho los juegos difíciles. No le veo la gracia. Claro. No me gusta Dark Souls por eso, sino por el todo el concepto del gameplay, ¿no? De ser de paciente. No, de una cosa de arrancar y no entender nada y querer mandarlo a la mierda a los 5 minutos. Oh, y sinceramente sí, no me acuerdo por qué volví. Creo que había visto un gameplay en YouTube y un poco lo explicaba el que lo estaba jugando. Y creo que por eso como que lo entendí y dije, a ver, vamos a probar otra vez. Está interesante la... Todo el mundo es interesante, ¿no? Claro. Nunca me dijiste tu historia de cómo lo conociste. No, lo estoy diciendo justo ahora. En vivo, por ejemplo. Para ustedes, gente, para ustedes. Bueno, el tema... Mi favorito, mucha gente me va a cagar a puteada, es el 2. ¡Buuu! Bueno, lo jugaste. Andá, levante, levante. Ah, vos, ¿cómo no jugaste? Vos sos un hijo de puta y jugaste al 1. No, yo no jugué al 2, boludo. ¿Al 2? Lo colgué, hasta... pero no lo jugué. ¿Hasta dónde llegaste? Hasta la parte de los dragones. Ah, bueno, pero casi lo terminás. ¿Sí? No sabía. ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces puede terminar. Lo colgué ahí lo dejé. Bueno, no, entonces bien. Yo, el 2 me gustó más por un tema de la estética no tan oscura, es más de fantasía, ¿no? Sí, el 1 era muy, muy deprimente. No, sí, es un género en sí mismo que se llama Dark Fantasy, justamente. Y el 2 yo lo pondría en fantasía sola. Y capaz que steampunk en algunas partes, ¿no? Como que tira, sí, tira esas ganas de tecnología. Claro, pero sin alejarse de que es un... Pasa como decías vos hoy, que está basado en Berserk. Y en Berserk tiene esas cosas. Tipo la ballesta automática, ¿viste? Que tiene muchas flechitas juntas. Ballesta automática. ¿Cómo se llama? Avaline. La Avaline. Claro. Y bueno, eso. Me encanta Arsul por el tema de que es un mundo que vos entrás, no entendés nada, tenés miedo, te ponés contento porque podés superarlo, aunque sea por un poco, lo estás haciendo. Y también por la parte de RPG, la jugabilidad esta es muy simple, pero al mismo tiempo tenés todas las opciones que vos quieras en cuanto a movimientos de ataque, ¿no? Sí. Y no es tan envolante como un RPG por turno, por ejemplo. No. Aunque por ahí termina siendo lo mismo, si lo pensás bien, tenés stats... Tu arma hace tanto daño, si el enemigo tiene tanta armadura, le haces tanto daño. Yo creo que lo que más, ¿no?, choca a un jugador nuevo es eso, esa parte. De levelear. Aparte de la información que te tiran en la cara. Claro, te como que de repente subiste de nivel y fuerza, inteligencia, destreza, de tantas boludeces que no sabes. No, y vas a ver el inventario y tenés las armas que... ¿Qué cuántos stats hay? Tenés el stat de cuánto daño hace. Si... Ah, sí, eso te mata, boludo. ¿Cuánto daño de corte? Después tenés daño de estocada. Daño de fuego, daño de mierda. Sí, todos los daños de que son elementos. Daño de, ¿cómo se puede decir? Un golpe que no es un corte. Como si fuese un martillo, ¿viste? Ay, sí. Eso también es un daño solo. Después todos los efectos, si tiene sangrado, si tiene venenos, el poise, todo el sistema de poise es un quilombo para entenderlo al principio. Una vez que lo entendés es re fácil. Sí, es cuestión, yo creo que el Dark Souls lo tenés que rejugar muchas veces para entenderlo bien. Sí, yo creo que hay un tema de gente que dice que no te tenés que spoilear nada. ¿Viste? Que si sí, jugalo solo, no busques nada en internet. ¿Y si vos sos uno, boludo? No, yo no. Yo de hecho pienso que no hay problema si te pones a buscar sobre el juego en internet, de qué hace esta arma, qué arma me sirve mejor, dónde encuentro esta armadura que me interesa. Yo cuando empecé me spoileé bastante y no sé, la pasé re bien igual. Claro, porque como que no te, como no te cuentan nada. Sí, es, como que... es algo que tenés que descubrir. Sí. Aunque te estás spoileando a dónde ir para encontrarlo, cuando llegás, de alguna forma lo tenés que aprender. Yo creo que cuando le ganás al primer jefe en cualquier Dark Souls, es como el momento más, más grosso de toda tu vida. Sí, boludo. El Minotauro, creo... cuando le gané, ¿sabes la fiesta que me hice? ¿El Minotauro? ¿Cuál era el Minotauro? El de Dark Souls 1. Dark Souls 1, Minotauro. ¡Ah, el primero de todos! Bueno, el demonio de Tauro, se llamaba. Sí, demonio de Tauro. Puente del Horro, todo eso. Yo en Dark Souls 1... bueno, aparte de Ornstein y Smog... Yo ni llegué hasta ahí. No se me ocurre ahora uno que me haya costado en el 1. En el 2 sí, los últimos, los defensores del trono, es, te vas a querer matar. Cállate, ahí no llegué. No, estás ahí al lado. También los sentinelas, que son tres enemigos contra vos. ¿Lo del 1? No, son unos sentinelas dorados que están en el 2. No sé si lo viste. Ah, sí. Sí, no, sí, son el 2. No lo confundí. Sí, sí, los flaquitos. Uh-huh, exactamente. Sí, sí. Yo hice la del cagón, me quedé arriba del balconcito y le disparaba fueguitos desde ahí arriba. Y cuando digo que salta y llega al balcón, dije, cagué. Ah, ¿no? Otra cosa. La variedad de build que podés tener, ¿no? Puedes, si querés ser mago, puedes ser mago. Si querés usar fuego... tenés la opción. Si sos personaje de fuerza, tenés una variedad enorme y podés... Yo qué sé, si no te gusta, por ejemplo, un arma pesada, ¿no? Sí. Tenés otra opción de armas chicas o armas cortas que necesitan usar fuerza. Y podés ser un personaje de fuerza que usa eso. Y también no al final... El juego te permite elegir una clase al principio, pero en realidad no sirve para nada porque tu personaje lo terminás haciendo vos. Eso te lo demuestra más claro el... ¿Cómo se llamaba? El que iba sin nada. Ah, Marginado. Marginado. Sería fugitivo, juego, ¿no? Ese es el que más te demuestra que no sí, importa yo, un carajo el... nada porque... Dark Souls 3 lo empecé en marginado, me costó un poquito. Yo decía, ¿por qué me está matando tanto? Ah, yo elegí marginado, me había dado cuenta tarde, ¿viste? Yo creo que si lo pruebo, Dark Souls 3 va a ser el que más me guste, pero como es más rápido, a mí los juegos lentos no me cae mucho. El 1 es mi favorito de los dos que jugué. Yo no le diría más rápido, sino que más fluido, de controles y, claro. Y de animación. No es, porque en el 1. Si vos no terminabas de darle el espadazo, no te podías volver a mover, ¿viste? Sí. Era así. Y ahora en el Dark Souls 3 tenés más control. No me parece algo malo de por sí. Lo que no me gustó fue que... ¿Viste? La estamina ahora la gastás muchísimo menos en Dark Souls 3. Entonces estás girando todo el rato, esquivando. Eso no me gustó. Es muy Bloodborne. Es verdad. En el Bloodborne creo que no te comí. No, sí te comía. Está bien. ¿Sí? No, sí. Pero cada esquivada consumía menos. Ah, sí, no te como un carajo. Uno, sí. Dos, por eso. Y eso no me gustó, la verdad. Y bueno, por esas razones, por el RPG, la libertad de creación de personaje y por la inmersión al mundo, es que me encanta Dark Souls. Y por la historia, Dios mío, la historia que... Claro, todo el lore cósmico que tiene. El lore cósmico, que en realidad no es lore, porque son tres pistas y toda la comunidad hace el trabajo de inventar la historia. Claro. Todo mentira, gente, todo mentira. Es que es genial, el concepto de que vos inventes la historia, me encanta. Es como que no te dicen nada, te dicen un par de puntos clave, que esos son hechos, pero uno después puede inventarse todo lo otro o interpretarlo como vos quieras. Y sacas un montón de variaciones y podés hablar de teorías con gente. Ya vamos a hablar alguna vez de la historia. Claro, es como que te une la comunidad. Sí. Y por ahí hay gente que se queja de que mucha de la historia está en los ítems, ¿no? Escrito, que lo tenés que leer. Yo nunca leí un carajo y necesito historia. Sí, incluso. O la ves en YouTube, no hay problema. Sí, o acá en YouTube, ya fue. Yo hice eso, que creo que vos me pasaste tu canal para que vea y lo vi desde ahí. Sí, al que le interese puede ver el canal de Acreversion o Viti el Aventura. Los dos son buenísimos contando la historia. Acreversion. Vos sabés que en YouTube me salta suscripción, así de notificación de que subí un video. Y no me acordaba de por qué carajo lo tenía ese chabón. ¿Te había suscrito? Claro, me he olvidado que era por eso. No tengo por eso. Bueno, sí. ¿Seguís vos? Sí, sigo yo. Bueno, dale. Yo quiero decir que el Dark Souls, Dagus me cagó a pedo porque no lo puse, porque muchas veces hablamos de Dark Souls. Por algo. Yo lo puse. A ver, el nombre del podcast es por Dark Souls. Claro, sí, anda, boludo. Y no terminaste el 1. No ninguno. Es una mentira. No, y no lo puse porque a mí el Dark Souls que me gusta es la estética. Toda esa ambientación, el diseño de jefes, todo eso me gusta. No me gusta el gameplay, por ejemplo. O sea, me gusta el gameplay, pero no es un juego que jugaría todo el tiempo. Pero me gusta mucho todo el arte, me encanta. Es un juego hermoso. El mundo. Bueno, procedo a decir mi siguiente juego. Lo chequeo en la lista. Y se viene un juego que... A ver, este no me lo dijiste, ¿eh? ¿Eh? Este no me lo dijiste, no sé de qué hablar. Sí, este lo leí. Creo que te lo dije. Bueno. A ver. Un juego odiado por muchos compitió con otro juego también odiado por muchos, pero también muy amado el otro juego, ¿no? Sí. A mi juego que yo elegí, dicen que no se lo merecía el premio que obtuvo. ¡Ah! ¿No sabes cuál es? Sí. Pero... Hijo de puta. Yo creo que sí se lo merece, porque es un juego que le sigue dando bola. No sé si fue 2014 o 2015 que ganó el premio. Ya me fijo y te digo, vos seguís. Chequeame, no, por favor. 2015, bueno. Pensé que era más viejo. Y le siguen dando bola y... Es divertido, no tiene historia, no tiene gráfico, no tiene un pito, pero... Es un juego que con el simple concepto de gameplay que tiene... Claro, es el gameplay, ¿no? Ya da para todo, un mundo entero. Claro, y es lo que yo le busco a un juego. Yo no busco un juego que me dé historia, que me haga llorar, que me haga reír. Yo juego un juego que cuando lo juegue me distraiga de todos mis problemas y sea feliz. Y ese juego es el Rocket League. Juego que usamos para hablar siempre nosotros. Estamos jugando Rocket League ahora mismo. Vale, yo no. Claro. Vos no, yo sí, yo me metí la partida. Bueno. Nada, es un juego de autitos que juegan al fútbol. Al fútbol. Pero. No sé, fue como que le entraron a meter el hockey, le metieron básquet. Y es como que cada cosa que le ponen lo hace más divertido todavía. Yo no banco los DLC de los autos. Sí, pero viste que. Me parecen totalmente al pedo. Podría ser gratis tranquilamente. Sí. No sé. Pero es como que al no cambiarte nada, por ahí te cambian muy poco, es como que no. No llega a afectar fuertemente. Sí. Así en el gameplay ni nada. No, yo creo que. No es un juego que vaya a cambiar el concepto base en toda su vida que tenga. No. Por ahí. Ahora este modo nuevo que se llama Rumble. Claro, Rumble. Me encanta, es como ponerle el toque Mario Kart más divertido todavía. Imagínate lo que va a ser jugar Cabos con ese modo. Sí. Tirándose de gancho, que te llevas la pelota puesta. El guante de boxeo también, que le ponen la piña y mandaba a carajo. Sí. Como que. O sea, es divertido, eso es lo que tiene. Eso es lo que me gusta de Rocket League. Es divertido y listo. O sea, no quiero que haya yo como que. Ah, vamos a hacer un pito de juego. Porque yo jugué muchísimos juegos. O sea, también tenía en mente el Quake 3. Que sí. Ese juego también le redí. Bueno, los Counter no, porque esos son más conocidos. Después, ¿qué más? No sé, los Final Fantasy VI también es un juego muy fuerte para mí, pero... Es como que... Lo jugué una vez y ya está, ya como quedé feliz. No quiero jugarlo de nuevo. Sí. Pero me re gustó. A mí lo que por ahí no banco... Bueno, más allá del tema del gameplay... Para mí es repetitivo, hay mucha gente que le gusta... Y por ahí, hasta cierto punto me gusta, pero no me gustan las peleas aleatorias, que estés todo el día, que... Sí, no sé. Llega un punto que te toca las bolitas. Sí, y que no sea... No es divertido realmente grindear, ni estar peleando todo el rato, tirando ataque, ataque, ataque, ataque. Se torna un poco jodido. Claro. De pasar. Claro. Y después, por ahí, me parece que las historias a veces son un poco típicas. También los personajes. Por el tema que son bien animescas, ¿viste? Sí, son bastante parecidas. Podría haber tranquilamente un anime de Final Fantasy y que no sea un juego. Tener las películas. Las películas. Por ahí, ¿no? Sí. Y no sé qué más. Ay, es algo más, me olvidé qué carajo era. ¿Alguna mención de honor? Menciones de honor para juegos que quedaron ahí en la lista. Bueno, Final Fantasy VI. Sí. Super Mario 3, el de Family. Que estaba el mapachecito. Ese juego era hermoso. El Looney Tunes de Sega. Looney Tunes de Sega, sí. Jamás lo pude terminar ese juego, pero me encantaba. No, yo creo que quedé nivel 3, nivel 4. No, yo llegué muy lejos, pero... imposible. Después... yo con el transcurso de los programas... se van a dar cuenta que yo soy muy blizzardino. Blizzard fanboy. Tengo un tatuaje de la Horda, tengo un buzo de la Horda, la remera de la Horda. ¿Un tatuaje de la Horda tenés? Tengo un póster de cine de la Horda que me lo regaló un amigo. Sí, un póster enorme. ¿De cuánto mide eso? ¿5 metros? 3 metros por 1 metro. Ah, 3 metros por 1 metro. Tengo un amigo que trabaja en un shopping y... ¿Dónde lo metiste a eso? En mi casa tengo un pasillito. ¿Y ahí entra justo? Y ahí entra... Perfecto. Yo todavía no lo pegué, lo tengo puesto con dos sillas del orto, pero ya lo voy a poner. Y eso, también queda wow. Ahí. Es que yo con los MMO no puedo, boludo. Es una burla. Yo creo que el único que habré durado mucho... Entera, porque tiene nenitas. ¿Ah? ¿El Mu? ¿Qué Mu? Juego el Mu, por... El Mu, el Metin, Metin 2. Metin 2, sí. Y creo que wow, esos son los que le di un rato, pero no duré, no... Yo con el Mu tengo una anécdota. ¿Sí? Así que te la cuento. Dale, dale. Bueno, mirá. Yo cuando iba a la primaria, tipo séptimo grado, tenía... entre la hora de gimnasia y la hora de salida, yo iba a la mañana, tenía una hora, ¿no? Ajá. Sí. Y era en la época de los cibers, la hora estaba a un peso, me acuerdo. Sos un hijo de puta, te escapaba a la escuela para ir al ciber, ¿no? No. Salíamos de gimnasia, era yo solo encima, éramos como, creo que unos 6, 7. Sí. Corríamos a full porque el ciber estaba a 7 cuadras, ponele por ahí. Sí. ¿Cuánto tiempo tenías, dijiste? Una hora. Sí. Bueno, salíamos, corríamos como negros, todos. Nos pagábamos 45 minutos. Sí. Y después salíamos del ciber corriendo también de vuelta full. Y llegábamos siempre ojete, siempre nos cagaba peor el profesor. Decía, ustedes van a jugar los jueguitos. El medio venía acá. Sí. Y éramos jugar al Mu o al Counter. Yo me gustaba más el Mu, que nunca lo entendí, pero me gustaba un montón. La época del Mu y el Counter 1.6. 1.6, sí. Yo era muy bueno jugando al Counter y me gustaba, pero era como que el Mu. Como siempre jugaba shooters, jugar un juego así era como que me parecía algo muy loco en esa época, sí. ¿No? Ahora es re común, pero en esa época era como muy loco. Y eso. Me acuerdo cómo salíamos corriendo como negro, todo re desesperado. Pero no era correr o trotar. Es que me lo imagino, boludo. Claro, como era en esa época que recién estaba naciendo el ciber, era todo nuevo. Entonces era como que corríamos con sed, ¿entendés? Con sed incontrolable de vicio. Queríamos jugar ya. ¿Y cuántos eran más o menos? ¿Eh? ¿Cuántos eran que salían? Iban al ciber. No, 6 mínimos. Que me acuerdo fácil 6. A veces era más, era menos, pero siempre 6. Y íbamos todos corriendo los empujones, re desesperados. Parecía que hubiésemos robado algo, no sé. Pero. Eso, el Mu. En su época. Yo nunca lo entendí, te voy a ser sincero. No entendí cuál era el punto del juego. No, es tocar clic izquierdo, clic derecho. Claro, era eso, era legal. Ya, sí. No hay me mucho. Acuerdo que otro compañero lo tenía en la casa. Era un tema de grindeo, de que querías conseguirte la mejor armadura, la mejor arma, subirla. Al pedo porque no sería para nada. 9, no sé qué. Para mostrar el pito nomás. Y era al pedo porque, exactamente, porque después del juego seguía siendo el mismo, no cambiaba nada. Era mostrar el pito. Sí. Yo tenía un amigo que tenía los hacks y lo dejaba en la casa, iba a la escuela, lo dejaba puesto y jugaba solo. Ah, el juego jugaba solo. Juntaba oro. Claro, sí, chaval. Oro, pociones, arma, todo. Y lo bañaban y después se hacía otra cuenta y decía, ¿cuándo así? Sí, fácil. Hermoso. Bueno, y eso era lo que yo quería decir. Que no, es que, no es que no sepa jugar un pito de ningún juego, nomás que yo elegí los que yo juego y me divierto post. me despejan. Dale. Falta el tuyo. El último. En duda con el mío porque... no sé si decir un shooter. Sí. Decir una aventura gráfica. O decir un juego de Sega. Con el tema del shooter, me cagan a putear. Pasa que aventura gráfica, pues yo la descartaría porque ya dijiste una. Sí. Y estoy interesado en el shooter, todos. Pero también como que el Sega se merece su respuesta. Mirá, voy a decir el shooter. Lo voy a poner ahí. Dale. Y justamente con el tema de la rejugabilidad. Tirame el mejor cara. Shooter en tercera persona que existe. Max Payne 3. La saga Max Payne de Rockstar, que ya la calidad en todo. Pero Max Payne 3 es este concepto simple. ¿Ese no es el de Play 3? Sí, salió para Play 3. Creo. ¿Por qué te reís? ¡Ese es tu juego, boludo! ¡Sí! ¡Sí! Está a 100 pesos, Agus, está a 100 pesos ese juego. ¿Qué importa que esté 100 pesos? Lo recontra vale. La rejugabilidad que tiene este juego. Lo divertido que es. No tiene nombre. Yo no tengo ese juego, nunca lo jugué. Después le voy a bajar a la que otra. Es un juegazo, boludo. Y el 2 también. Y el 1 también. Si el 1 sí, no te lo niego, pero... No tampoco. Pero el 3... Es tan simple y es tan divertido de jugar. Bueno, a ver, dame tus argumentos. Ponle que yo te lo quiero comprar. ¿Qué me dirías para que te lo compre? Y nada, lo que te estoy diciendo. Es súper divertido, es re simple. Podés rejugarlo un montón de veces, las veces que vos quieras. Sí. Tiene, ¿sabés lo que es el tiempo bala? ¡Oh! ¿Mm? ¿El tiempo bala? El tiempo ¿se llama bala así? El sobo, boludo. No, se llama así, boludo. Sí, sí, me acuerdo. El bullet time. Ah, vamos a decir sí. En español. Acá. Bullet time. Yo te digo portugués, por eso. Este momento que podés usar para poner todo en cámara lenta. Sí, sí, sí. Efecto Matrix, o, conocido por los peronistas. Sí, o Max se tira un salto y en el aire te das vuelta, pegas tiro por todos lados. Sí. De manera súper épica. La violencia en cámara lenta siempre es bienvenida. Por eso, boludo. Es un juego cabeza divertido que te encanta jugar todo el día. Yo no sé cuántas veces me lo pasé. Y digo el 3, que estoy ahí también, que el 2, los dos por igual. Y si no te gusta como juego favorito, porque decís que es muy muy barato, según tu criterio, ¿no? Sí. Si no, porque es otro como shooter, que... No sé. Un shooter en primera persona, el mejor shooter que existe en primera persona, Half-Life 2. Muchos me van a bancar, muchos me van a decir que está sobrevalorado. Pero bueno. Yo no te digo nada porque directamente no lo jugué. Y lo tenés que jugar, pedazo de hijo de puta. Nah, si no está terminado, voy tan todos a la puteada, no quiero meterme en ese mundo yo. Eso es verdad. Dije, ya fue, nada, mejor espero que salgan 3 dentro de 10 años. Pero como juego, ¿no? Como, bueno, es muy buena la historia, pero como juego te lo tenés que jugar. Yo sé que jugué uno que decía episodio no sé qué. Ese sí lo jugué, que se veía bastante HD. ¿Jugaste un episodio primero? Porque está, a ver, está Half-Life 2, Half-Life 2, episodio 1 y Half-Life 2, episodio 2. Claro, yo jugué el episodio 1 y 2. Entonces ya te spoileaste el final. Lo que pasa al final del 2. No, ¿te acordás? No recuerdo. Recuerda que había como una torre con bolitas que te desintegraban, no sé. Lo jugué hace 1000 años, boludo. No te Dios juegues, mío. Bueno, y ahí está, vamos yo a hacer una puteada por menciones vos, especiales. Bioshock Infinite. Todos sabemos por qué. Sí, juegas. A mí, como shooter, no me gustó, pero es un juegazo igual. No, sí, como shooter no es muy bueno. Hay gente que dice que tendría que haber sido como el DLC. No sé si lo jugaste. El DLC Burial at Sea. No. Es un survival en vez de un shooter. Tenés pocas balas, tenés que ir escondido todo el rato. Sí, así sí estaría más bueno, porque si por no, eso, muy regalado. Decía que tendría que haber sido como el DLC, el juego entero. Claro, sí. Y es verdad. Sí, es verdad. Después, aventuras gráficas, Green Fandango tengo, y Monkey Island. No sé si lo jugaste. No, nada. Soy un pecador, o sea, lo tengo como pendiente de jugarlo, pero siempre lo termino colgando. Ahí todo tengo otro juego para la lista. Bueno, ¿qué más? Yo creo que no tendría... Ah, Mirror Sesh. No sé si lo jugaste. El Mirror Sesh. Mirror Sesh. Mirror Sesh. Mirror Sesh. Sí, lo conozco. No lo jugué porque... vi que... si bien es parkour, que los caminos son muy limitados, muy lineales. No, es un camino lineal, pero que el mismo camino lineal tiene... ponele que 5 variaciones. Claro. No es súper limitado, ¿eh? O podés cambiar una partida. Ah, podés elegir a dónde ir. El 2 sí justamente, lo voy a jugar. Justamente por este tema de la rejugabilidad y la diversión que le doy a Max Payne 3, lo mismo lo tiene Mirror's Edge. Más el apartado artístico, que es este mundo que parece que fue conquistado por Apple. ¿Qué? ¿Porque todo te cobran blanco, todo ultra caro el pedo? Sí. Todo ultra caro y los negros que quedamos somos runners. Claro, estamos acá con Android. Sí. Con el Pokémon Go y aplicaciones burdas. Creo que no tendría ninguno más. Final Fantasy me encantó el 9. Diría que el 9. A ese no lo jugué, ¿eh? No jugué ni ese ni el 8. Ni al 7, ni al 1, ni al 2. No jugué ninguno. No, el 6 y... tampoco lo terminé. Ah, ese es buenísimo. Yo tampoco lo terminé, ¿eh? Pero es buenísimo, me reencantó. Hijo de puta que eso. No, ese lo colgué porque se me cagó el save. Y dije, ni en pedo, empecé de vuelta y. Sí. Me calenté. Pero ahora sí lo quiero arrancar de vuelta. Bueno, ¿estamos con juegos? Estamos con juegos. Seguimos con películas. Con lo siguiente, sí. ¿Quieres empezar vos? ¿Arranco yo? Dale. Bueno. Voy a ir por las más conociditas y voy a terminar con mi bomba de películas favoritas que todos saben que... O sea, vos no sabes, creo. No, nunca te conté. Pero no. Es una película muy boluda, mi película favorita de toda la vida. Y es conocida, pero distinta. O sea, es raro. Es conocida en el under de la clase B. Nah, ni en pedo. ¿Tampoco? Si te digo que la conoces, es del ámbito Mi Pobre Angelito. Sí. La conoces... Pero es como que, ¿entendés? No es de culto. Pero vos la conocés. Sí. ¿Sabés cuál es? Sí. No, es como no sé. Las otras pelis sí son de culto, por ejemplo. Ajá. Bueno, así que voy a decir la primera mía. Uh-huh. Yo elegí la saga Volver al Futuro. Sí. Capaz que te la cae, no sé. No. Pero... La tenía, pero la descarté. Bueno. Si tuviese que elegir una, creo que no podría porque estoy entre la 2 y la 3. A mí me gusta mucho la temática de western. Sí, a mí me encanta western. Mi abuela mira mucho western. De hecho, mi nombre real, que es Adam, ya fue, lo digo. Sí. Es por Adam Cartwright de Bonanza. Que es una serie de vaqueros del año del orto. Sí, conozco. Y bueno, mi abuela es muy fanática del spaghetti western. A mí también me gusta. Y me gustaba por eso. Sí. Además, el arma con mira del Doc, creo que es lo mejor de toda la puta película. En mi opinión, cuando saca la arma de mira, es buenísimo. Yo, mirá, la 2, me dormí. ¿Cómo te gusta la 2, boludo? La 2 también es buenísimo. No sé, me dormí, la empecé y me dormí. Y me desperté cuando estaba terminando y dije, ah, bueno, muy lindo, sí. Aplaudía, Pero no me llamó nada. Me dormí, creo que es la única película en mi vida en la que me dormí. De lo que me estaba aburriendo. La primera y la tercera me parecen excelentes, pero... Qué loco, boludo. A mí me gusta mucho la voz también, porque es como que... Me gusta Sí, la idea del futuro. Claro, su idea del futuro. Viste que cada película tiene como su idea, cómo va a ser el futuro. Este me gustó un montón porque era como más casual. No había nada... Que voy a decir, nada demasiado. Sí. Era como bastante real dentro de todo. Y... Me gustaba mucho eso, me gustó un montón. Y además todo el tema de las paradojas, ¿viste? Esa mierda de los pinos, por ejemplo. Sí, eso es genial. Que el está detallito. El mercado de los pinos gemelos. Y cuando Marty viaja al futuro, tira un pino. Y después, cuando vuelve al presente, el curso se llama el pino solitario. Sí. Es buenísimo eso, boludo. Es muy loco como toda la película es así. Sí, no. Y el final de la primera que ya te mete ese plot twist repentino que. Ah, de que carreteras. ¿Dónde vamos? Necesitamos carreteras. No, pero ya que termine la película, que se va y de repente llega el tipo Claro, a que toque. dice: "Te acabo de mandar, ¿cómo que estás acá?". No, vine del futuro. Sí, es genial. Decía, yo, a mí las paradojas así temporales, todas esas cosas, me Sí. encantan. Me encantan, me encantan, me encantan. Así que Bueno, bueno, yo elijo esa ¿sigo la yo? saga. Y si tengo que elegir una, no sé, la 2, ponele. ¿La dos? La 2 porque la 3 solamente me gusta el estilo western y el arma del Doc. Después la 2 como que me gusta todo. Yo diría la primera. Ahora no, no, mentira. Bueno, vos voy, busqué. Sigo yo. Esta película es de un director bastante conocido, Martin Scorsese. Sí. Se llama La invención de Hugo Cabré. No sé si la viste. No. Me suena. Es medio nueva es esa. No, pará. Ya mismo te busco. Mirá que para mí nueva entra en el 2007. Bueno. Ah, 2007. Ah, este. No, pará, creo que es el libro. El libro salió en 2007. Espera un poquito. Vamos, ¿eh? La película de la invención de Hugo salió en el 2011. Claro, me acuerdo que estaba el trailer en el cine. O sea, me acuerdo que lo vi el trailer en el cine. Que era como. No, lo estoy mezclando con otra película. Que actúa esta chica que todo el mundo la tiene de waifu, Chloe Grace Moretz, se pronuncia, no sé bien cómo se dice. Ah, sí, no, a mí yo no la banco. No, yo tampoco. Yo soy de la gente que banca solamente Hermione. Y. ¿Cómo se llama? Emma Watson. Yo soy Emma No te Watsonero a acordás full. ni el nombre, pedazo de hijo de Ah, no, puta. me gusta Hermione. Yo soy Emma Watsonero Sayago. a full. Bueno, ¿esta película de qué se trata? De un chico que vive con el viejo. Sí. El papá es relojero. Sí, es esa. Y trabajan en la torre de reloj de la estación de París. De repente el padre se muere, el chico queda solo, huérfano. Por un momento lo adopta el tío, pero el tío se termina muriendo por un borracho vagabundo. Entonces el chico este queda solo, ¿no? El chico tiene en su especie de casa donde está viviendo un autómata, que justo hoy estamos hablando de los autómatas. Sí, te gusta mucho esa temática, ¿no? Sí, el steampunk más que nada. ¿Y te gusta el Dishonored? Sí, son un juegazo. No, mira. Parte artística y parte de gameplay. ¿Dónde me quedé? Ah, tiene un autómata en la casa que estaba construyendo con el viejo. Sí. El autómata lo que hace es un dibujo. Está programado para hacer un dibujo. Claro. El autómata no funciona. El chico lo está queriendo arreglar. Sí. Lo llega a arreglar, pero necesita una llave. Dentro de todo esto, el chico en un momento conoce a un relojero, juguetero. No sé cómo sería el término. Claro, de la temática steampunk. Es muy. Sí, tiene un negocio de juguetes ahí en medio de la estación, viste, medio escondido. Claro, el que te arregla los juguetes con engranajes. Sí. El que te los calibra. Bueno, y resulta que este tipo era un. Termina siendo un director de cine muy famoso. ¿Sí? Y Era este Albert tipo. Einstein. ¿Eh? Era Albert Einstein. No, Y el nombre ese chico era. ahora este. Ya te digo el nombre del tipo este. Georges Méliès. Este tipo resulta que lo conocía al viejo. Sí. Y el tipo en la casa tiene la llave que necesita para hacer andar el autómata. Sí. Él había di dirigido la película del dibujo que hace el autómata. Que Wow. es de la Tierra a la Luna. De Verne, no sé si lo leíste el libro. No leí, pero sí sé cuál es. Conocés la escena, ¿no? Del cohete en el ojo de Cara en ojo la a la cara luna, de la sí. luna. Cara a la luna, sí. Ese Sí, era el sí, sí. dibujo que hacía el autómata. Ah, mira. Y bueno, en la película vos te terminás enterando de lo que pasó con este tipo, de por qué se te tuvo que retirar por la depresión después de la guerra. Sí. 50. Y te hace ver un poco los inicios del cine, las técnicas que se usaban. Interesante, Sí, y te terminás enganchando por la historia del tipo, como te van contando, y tiene un final medio Disney, pero la sigo bancando, me encanta. Claro, yo... Por la estética. No creía que era esa, porque yo me acuerdo que el tráiler era medio como muy para nenito. Entonces como que no tenía ni dos puntos. Sí, sí. Pero está bueno lo que decís. Es así, es de ese estilo. Es interesante. Sí, sí, pero tiene mucho significado oculto, ¿no? Ay, ella, Gravity Falls. ¿Gravity Falls? ¿Por qué? Aclaro que no me gusta Gravity Falls. Yo sí, no, yo no la vi. No la vi nunca. Míralo porque es buenísimo. Bueno. Te parece algo inmenso. Algún día. Mirá que yo lo vi sin fe, pero me encanta. ¿Querés seguir vos? ¿Seguís? Sí, yo. Tirame bueno, otra. También me tiré con una saga. Sí. Saga que yo considero que terminó la segunda película, así que es una saga medio cortita. Pero es una saga, en fin. Sí. Que es Jurassic Park. Jurassic Park, el tema de los dinosaurios. Como ya dije, yo soy paleontólogo frustrado. Yo me acuerdo que cuando vi la primer película yo no entendía nada. Me acuerdo que vi el dinosaurio que se veía mega real, porque si no me equivoco, en esa época era como un muñeco también. Era parte 3D y parte creo muñeco. Creo que sí. Perdón por eso. Y al ver el dinosaurio ahí fue como ¡guau, guacho! Yo quería ser paleontólogo, porque yo flasheaba que iba a ver dinosaurio después, ¿entendés? Que iba a ir a tipo caminar por la calle de... A dos cuadras de tu casa y te ibas a encontrar el Velociraptor ahí. Claro, ahí, pastando. Sí. Y yo flasheaba eso, por eso yo quería ser paleontólogo. Después fue porque me gustó toda esa historia de los dinosaurios, esas cosas. Pero al principio fue porque yo quería dinosaurio. ¿Qué te pareció la nueva Jurassic World? No me gustó. De las nuevas para atrás no me gustan porque es como que el 3D se renota que es falso. Y como que no me termina de meter, ¿entendés? Yo te estoy hablando de la que salió el año pasado. ¿Sí? A mí no me gustó. A mí. O sea, no, está bien. No es mala, pero a mí no me gustó. Está perfecto. Como que el tema del dinosaurio loco, genéticamente creado, está muy tirado de los pelos para mí. No sé. No sabría decirte porque no la vi. Anda, lávate el culo, entonces para qué. Y porque te gusta. Venga, boludo. Jurassic Park, boludo. Me estás jodiendo. Te pasa vergüenza. Bueno. Bueno. ¿Estamos en Jurassic Park? Está buena, pero bueno, eso. Y eso, la primera que vi me encantó. Sigo creyendo que es como que la que tiene efectos más reales. Sí. Era una película que mi viejo me la ponía y yo me quedaba sentadito mirándola. También me ponían para ver documentales, viste, dinosaurios tipo los que vienen con la revista National Geographic, viste. Tenía el VHS en esa época. Bueno, mi hijo lo ponía sentadito y lo miraba. Y nada, fue como que lo que me hizo querer ser paleontólogo. Que no lo soy, perfecto. Pero que yo quería ser en esa época. Por eso. Bueno. Eso, dinosaurios, ¿qué le digo? Seguimos. Yo acá tengo una que vi hace poquito, pero ya apenas la empecé me di cuenta de que me encantó, que se llama el Gran Hotel Budapest. Ah, mira. Una película de comedia, ¿la viste? La recontra conozco de nombre, pero nunca la vi porque dije, es una pelotude. No, boludo, es buenísima. Es buenísima. Encima tiene este estilo de comedia caricaturesco. ¿Viste el chiste de la escalera? No. No lo vi chiste. Nada porque lo vi. No, pero es un chiste muy conocido que lo usan en todos lados. Ah, sí, que no se pueden pasar. No, que son tipo la escalera infinita que la llevan 30 tipos y no se termina nunca. ¿La llevan? ¿Cómo escalera infinita? ¿Qué estás diciendo, boludo? Por eso, ese es el chiste que llevan. ¡Inyectaste! Aparece un tipo llevando una escalera de una punta, ¿no? Sí. Y empieza a pasar la escalera. Y son tipo con... Yo qué sé. Terminan siendo 30 tipos para llevar una escalera enorme, casi interminable. Ah, vos decís chiste del tipo chabones con el vidrio, ¿no? Sí. Que se cruzan y los partís. En Ed 10 y lo han hecho también. ¿No lo viste? No. O sea, sí, se entiende. Bueno. Y la historia es... Es muy rara. Es re divertida, todo pasa de repente, pega un cambio que no te lo esperás y te volvés loco porque no tiene sentido nada. Ah, o sea que es graciosa porque no tiene mucho sentido. Sí, es muy caricatureja, como dije, es muy... Como regular show. Puede ser, no tiene nada que ver porque es un estilo, claro, más, un ejemplo más vintage por ahí. Un ejemplo del orto tiene, sí, sí. Puede ser. Tiene lo mejor. Pero por eso, me encanta el estilo que tiene, cómo está hecho. Humor absurdo, pero sin ser ridículo. Claro. Ahí te gustó. A veces es ridículo también, pero bueno. No, pero yo con ridículo por ahí me refiero a tipo sin codificar. No, eso no. Idiota, ¿viste? Claro. Sí, sí. No, y también la localización es toda en Europa, en ciudades europeas, que me encanta. Con steampunk, ¿qué más? No hay mucho steampunk. Todo el tipo, ya. Hay trenes por ahí, pero nada. Es un hotel que es un autómata, pero en realidad... Bueno, a ver. ¿Tiro el último mío? ¿O querés seguir hablando? Dale, seguí vos, ¿no? ¿Nada más que acotar de tu película? No. Bueno. Vaya gente a ver El Gran Hotel Budapest. Si no me equivoco, está en Netflix. Yo después la voy a ver, ¿eh? Debe estar, seguramente. No te voy a mentir. Pero... Dale. ¿No está Meryl Streep o estoy fallando yo? ¿Cómo? ¿Está Meryl Streep? Ya te digo, porque no la conozco. Puede ser, ¿eh? Es muy conocida esa señora. O Barbara Streisand, no sé, son muy parecidos. Hay una vieja rubia. El personaje principal es un amante de las viejas de más de 60 años. Las tiene todas muertas. Es muy divertido eso. ¿Es un viejo? ¿Eh? ¿Es un viejo? Y tendrá 40 años, más o menos. Pues. Y tiene todas amantes viejas que... Porque por ahí la tenía muerta, ¿entendés? ¡Oh! Las tiene todas muertas, las bolitas. Bueno, es un hijo de puta para hacer ese chiste porque justamente... ¿Sí? Busqué todo. Pasa algo de eso. Boludo. Fue un desperdicio de oxígeno lo que acabo de hacer. Un desperdicio de bits de audio. Bueno. Seguimos. Yo tiro mi última película. Dale. Polémica, cuanto mucho. No voy a tirar ninguna película... Ultra de culto. No esperen Un Padrino 2. No esperen Ciudadano Kane. Porque mi película favorita de toda la vida, de toda la galaxia, no me basé. Creo que sé lo que se viene. No me basé en película que puedo ver 15 veces sin cansarme, aunque yo la veo 15 veces y no me canso. He llegado a verla, creo que 4 veces consecutivamente. Sí. Y no me cansé. Está Jim Carrey. Fo. Ya, sí, tío que es de comedia. ¿Sabés qué esperarte? Claro. No es humor inglés. Es boludez al palo. Y la conocen todos. Y es Ace Ventura 2 respondiendo al llamado a la naturaleza. Ace Ventura 2. O sea que yo no vi ninguna. Obvio que las conozco, pero no vi ninguna. Bueno, Ace Ventura es una película que yo puedo ver 500 veces y me cago de risa igual. Sí. Es como que la vi en momentos que yo estaba re bajoneado y todo y yo me cago de risa y me resubía el ánimo de vuelta, ¿entendés? Es como que es mi película. Me salva de todo. ¿Qué tipo de humor es? Humor Jim Carrey-esco, humor de caras de él, humor de actuaciones con su energía. Viste que Jim Carrey como que tiene una energía muy... muy hiperactivo, no sé, medio raro lo que tiene el chaboncito. Pero sí, no, o sea, es una película ultra berreta, yo lo reconozco. Pero es como que... A mí me encanta esa película, puedo ver 30 veces y no me canso de verla, boludo. Es hermosa. Es hermosa. Tiene el legendario chiste del chabón saliendo del culo del rinoceronte. Estoy viendo una foto justamente de eso. Ese es como el chiste más conocido de la película. Tipo el chiste de Chicaca, que todos se arrodillaban cuando decía Chicaca. ¡Chicaca! Ajá. Y eso. Es boludísima, pero yo me encanta esa película. Me encanta. 30 veces. Menciones de honor. ¿Hacemos como antes? Dale. Bueno. Mención de honor. Star Wars. De una. Yo de Star Wars. No sé si decirlo, me van a putear mucho. ¿Qué? Decime. No me parecen películas buenas. Me parecen una garcha. Las actuaciones, los personajes, la historia, todo. Pero banco mucho. El concepto no, porque es el concepto muy típico del camino del héroe que todos conocemos. La verdad que no lo banco un carajo. Pero me gusta mucho la parte artística, los diseños de las naves, los diseños de los alienígenas, los diseños de las ciudades, la ciudad esta que está como flotando, creo que la sostiene algo, pero es casi, no sé cómo se llama la ciudad, donde está el negro este con bigote. El Lando, no sé qué yo, Lando Cardassian, sí. ¿No? ¿No sabes cuál es la ciudad? No, porque yo no las vi mucho. Me gustaron mucho, pero yo como no soy de ver películas. O sea, las cosas más de una vez, como dije antes. Uh-huh. No me acuerdo nada. Bueno, si siguieron escuchando el podcast después de lo que dijo el señor. Va, creo que si siguieron escuchando después de no sé qué. Ah, de Rocket League, no sé qué metió la pata primero. Hombre, con más Paint 3. Cágate. Así, este pendejo. Pesos, boludo, pendejo de mierda. ¿Por qué no jugás algo viejo, algo rico? 100 pesos está. Bueno. No sé, la película no me sale la película. Pasa como yo no soy mucho de mirar. Ahora no me acuerdo. Tendría que haber hecho la listita, pero bueno. Bueno, yo no tengo una tercera. Dale. La verdad. Tengo muchas pesos. Sueltas así. Dale. Aparte que el. A ver. ¿Se... ¿Decía algo? Me parece que se cortó. No, te escucho. Ah, está. Listo. Sí. Voy a decir de Tarantino, Django. Otra, sí. Por tema western, genial, por el personaje. ¿Viste Los ocho más odiados? Hateful Eight. No, la tengo en la lista, la iba a ver el otro día y no. Por ahora no le di. Está bueno. Bueno, la voy a ver después. Ahora no me sale el nombre. Reservoir Dogs, también de Tarantino. Esa no la vi, y dicen que es la mejor. Es muy buena, sí. Es muy rara, pero es buena. Kill Bill. Kill Bill no, la tengo ahí también. ¿No la viste? Y no vi Pulp Fiction tampoco, ¿eh? ¡Epa! Odíame. ¿Sos? Soy un pelotudo. ¿Con quién estoy grabando el podcast, boludo? ¡No! Y bueno. No. Star Wars no me gusta. No vi Pulp Fiction. Aguante más, Pentre. ¿Qué es esto, boludo? No te conocía así, boludo. Che, no seas malo. ¿Cómo es? 100 pesos, por favor. Después películas viejas, no tengo nada de películas viejas. Películas del estilo de antes de los... ¿Antes de qué época se considera viejo para vos? Y viejo, para mí, blanco y negro, porque después hay muchas viejas que se ven bastante bien. Forrest Gump es recontra vista, sí. Veíble, no sé cómo decirlo. Como que no te choca la época. Después me gustan mucho las películas de espías. James Bond, todo eso. Ah, mira. Las películas de espías con toque de comedia. No sé si viste Kingsman. No. O por ahí sí, pero no lo recuerdo. Es nueva, ¿eh? Es del 2014. No la vi. Sé cuál es, pero no la vi. Después, película de animación. Ratatouille, de Pixar, porque me encanta cocinar. Sí. Y era bastante. Y era en Francia y toda la estética y autómatas y. Sí. Y el ratón es un Remy, autómata. Nadie lo sabe, pero en el lore de Ratatouille se sabe que Remy es un autómata. Ah, bueno. Búsquenlo que está. Búsquenlo, yo les digo la verdad. Yo de animación, como que no mencioné ninguna, así doy vergüenza, boludo. Me cuelgo de tu fama. Creo que una que me marcó mucho sería Buscando a Nemo. La 1. ¿Viste la nueva? ¿Buscando a Dory? No, hay gente que la rebanca o la reodia. Sí, yo a Dory no me la bancaba. Lo siento, pero a mí no me parecía ni tierna ni nada. Me parecía muchas pelotas de un principio a fin. Me hubiera gustado que aparezcan más los tiburones. A mí me dieron mucha risa. Pero el tema de tipo cómo tratan a la muerte. Sí. Y todo el tema del océano, ¿viste? Porque es como que es un universo aparte del océano, ¿no es? Sí, sí. Lo que conocemos nosotros. Esto es mentira, man, te estás mintiendo. Y. Hay gente que dice que hay. En el océano donde están los aliens. Claro, los Cthulhu, a full. Cthulhu. Cthulhu tomándose un té con. ¿Cómo era el otro? Una patá con. Yo que sé, conozco a Cthulhu nomás. ¿Alguno más? Bueno, esa. A mí me gustó mucho esa. Además era como muy loca Buscando a Nemo, porque era como que estaban en el océano, después estaban en la pecera, después estaban en ese... en el... ¿cómo se llama esta parte? En el mundo abisal. Ajá, iba cambiando. Después en esa agua como contaminada todo. De ciudad, ¿viste? Que estaban los pescados, que eran todos iguales. Sí. Que era como un cangrejo también, y era todo muy depresivo, no sé. Estaba muy bueno, me gustó mucho. Después, la última que tengo como mención de honor, El laberinto del fauno. De Guillermo del Toro. ¿La viste? No la vi. No te voy a mentir, ¿no la vi? Me gusta mucho por... bueno, otra vez, Europa, la época... Ay, Dios mío. No hay steampunk, quédate tranquilo. Es de fantasía, como Dark Souls. Ese es otro punto que me enganchó. Sí. Y lo que me gusta es que hasta el último punto te lo dejan abierto de si será verdad todo lo que pasó o será joda. O será algo que se inventó esta chica. Por el tema de la guerra, ¿no? Como para escaparse. Ah, mira. Es de ese tema. Sí, es la... creo que es la Segunda Guerra. Sí, Segunda Guerra. Pasa en España, es una película española. Mira qué loco. Por medio eso, hasta el final te dejan... Sí, exacto. Y hasta el final vos podés elegir creer si fue verdad, si de verdad pasó, o si se lo inventó la chica como para olvidarse, ¿no? La guerra, de todo lo del quilombo. Igual con Aliciesco queremos decir que... Alicia bien. La vieja. La ¿qué? Animada. ¿Qué? ¿Cuál? Claro, yo que dije medio Aliciesco. Ajá. Por Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Pero la animada, ¿no? No la actuada de Tim Burton. No vi ninguna de las dos. Bueno, no miré eso. Bueno. ¿Cómo es? Hasta ahí estamos de películas. No sé si quieres nombrar otra o seguimos. Intensamente. Sí. ¿Te gustó? Hasta ahora mi favorita de Pixar. Yo la banqué. O sea, hay gente que dice que no, pero me voló el cráneo esa película, yo no entendía nada. Bueno. La fui a ver con mi novia diciendo, esta mierda, pues ella me decía que vayamos a verla. Sí. Mira, me fui re loco. Fue como que, wow, boludo. Siempre es bueno irse re loco sin importar qué película es. Sí, olvídate, cuando fui a Madagascar 2, ¿sabes qué? Está repuesto. No, mentira, yo no me drogo. ¿Con qué seguimos, che? Yo diría... ¿Vos tenías series para hablar? Sí, tengo alguna? Tres. A ver. Para que sea la consigna, ¿no? Elegí tres, sí. Trata de no extenderte mucho. Si sí, estamos haciendo el carajo, ¿no? Un poquito. Sí. ¿Vos salteamos libros? Bueno, dale. Los libros Game of Thrones, Witcher. No. Y yo libros 1984. Fundación. De Isaac Asimov. Oh, sí. Que de ahí salió Star Wars. Star Wars es una mentira. Fundación es la posta. Fundación es la posta, sí. Yo lo intenté leer, pero me echó las pelotas y lo tiré a la mierda. El primero es muy político. El segundo es más de aventura. Ah, mirá. Yo te diría que te banques el primero y leas el segundo. El segundo es muy bueno. Yo tengo un solo libro que se llama La Trilogía de la Fundación. Ah, bueno. El segundo es el que más aventura tiene. Es bastante Star Wars. No es tan político como el primero y el tercero. Después lo voy a sacar del polvo. Dale. Bueno. Y hasta ahí tengo libros. Y yo La Torre Oscura, que es una saga... Sí, La Torre Oscura, una locura. La cual yo tengo un dibujo diseñado por mí de tatuaje. Ja. Lo quería decir, así de... la Atención Wars hoy. De la rosa y el una sí. Calavera de... El mal loco... De cuero. Western. Ah, el cuero. Sí. ¿De solamente quería decir el de... ¿Cómo se llamaba el entrenador? No, el cuervo era de Cuthbert. Ajá, está. No era entrenador, era un pendejito, era un amigo de... Ah, no era del amigo, no era del entrenador el cuervo. No, sí, era del amigo, era el amigo. Ah, pero llevaba una soguita. Yo la traje a un evento anime y vendían collares con cráneos de pajaritos. Ah, mira. Y había uno de un cuervo. Pero eran cráneos posta, así que dije, no, para. Dije, no. O sea, ¿cómo sabés que eran cráneos posta? Porque tenían la contextura del hueso posta, no era cosa. Era bueno, verdad. Pero ¿cómo vas a saber? Además lo vendía gente como muy loquita, viste las caras así como... Sí, sí es mentira. Con pinta de estos huesos, loco, estos huesos. Claro, estos huesos posta, boludo. Los maté con mis manos, los crí y los maté con mis manos. Bueno, y nada, me pareció muy tétrico. Tira tus tres series, si querés. Series. Over the Garden Wall. O Más Allá del Jardín. Ajá. Te la tengo ahí para ver. Muy conocida. Chocante. O sea, está muy buena la ambientación. Sí. La historia, el final. Deja loquísimo. ¿Qué más decir? Si no la viste, anda a mirarla porque... No la vi, la tengo ahí con ganas de verla. Por el, también el setting. ¿El qué? El setting, que es tipo medieval. Ah, sí. O no sé cómo llamarlo. Sí, sí, medio... Sí, sí. Es fantasía. Sí, sí. Como que fantasía, pero sin caballeros, ni dragones, ni pelotudes. Uh-huh. Pero ¿qué tenés sí, después? Mirala porque increíble, sí. Uh-huh. Increíble. Tírate una voz, así rapidito, dale. Pim, pam, pum. No sé, yo he visto Lost, Breaking Bad, no soy muy de series. Creo que esas son las series que vi. Me gustaron, sí, pero no las pondría como favorita. Breaking buenas, Bad, sí. ¿Estás de acuerdo en que sea la mejor serie de la historia? ¿Breaking Bad? Puede ser. Capaz que sí, ¿eh? No es mi favorita, pero capaz que sí es la mejor. Dependería mucho, pero... Capaz que sí. No sabría decir. Para mí no es la mejor, pero sí es muy buena. Mm. Yo creo que la mejor es aquella a la que le gusta a todo el mundo. Sí. Y Breaking Bad es como que, si bien gusta a la gran mayoría de gente, es como que... No sé, viéndolo en retrospectiva no estaba tan... Tan chocante, qué sé yo. Mm. Pero sí está muy buena. Es igual, mirala porque si no la viste... Sí. Sí, es una más sí. Tenés que verla sí o sí, antes de morir. Antes de que oye te caga fiorrazo con sí. Mi más paintre. Bueno, a ver, ¿Seguí vos? ¿Quién soy yo? Yo no tengo ninguna serie más para hablar, así que tira vos nomás. Ah, bien, bueno, yo te recomiendo entonces. Otra es How I Met Your Mother. ¿Cómo conocí a tu madre? La... Odio How I Met Your Mother. Es una verga, el amor es una verga. Bueno. No, tengo... No. Lo único que zafa es la actriz esta, no sé cómo carajo se llama. ¿La coloradita? Sí. Esa es mi waifu de toda la vida, boludo. Genial. Es muy linda esa vida, muy cute. Pero todo lo otro es una mierda. ¿Por qué no te gusta, boludo? Es buenísima esa serie. Me parece una verga el humor. No me gusta. Me parece muy ridículo. Nah. Sí. Es muy padre de familia el humor. No. Sí. Muy. Mira, te cagas de risa. Muy. ¿Recuerdas cuando hacías esta cosa? Y pum, el recuerdo. Bueno, sí. Muy de sketch. De claro, recuerdo. Sí. No sé, a mí no me gusta. A mí me encantó. Vos sos un pelotudo. No, está bueno porque yo la miré, lo empecé a mirar porque vi que duraba 20 minutos cada episodio. Sí. Y dije, toque lo fumo. Y sí, me lo fumé en un toque. Sí. Pero está bueno porque tiene muchos capítulos muy pelotudos y tiene muchos capítulos que son como muy situación de vida, ¿entendés? Sí, puede muy, ser. Muy chocante. O sea, no sé si decir, no quiero decir el final porque el final es medio choto, pero la serie igual lo recontravale. Mm. Ver todo como van creciendo los personajes. No sé, para mí es una serie muy buena, creo yo. ¿Vos decís que se sostiene porque te encariñás con los personajes? Yo me encariñé con los personajes. Pero no es la mejor ni en pedo. Yo lo que a mí me gustó. Está bien. Y a mí después, me pareció no sé, una verga. Es una verga. No es una verga como más paint trail y todas esas cosas, ¿no? Pero. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo era? ¿Qué? ¿Cuál era? ¿Cómo es Ventura? No, papá, escuchame, Ventura. Yo creo que no lo va a escuchar nadie por la cosa que estamos recomendando, lo que estamos diciendo, ¿no? Que tiene, vos lo tenés que hacer con decirlo, compasión papá. Y con... ¿Cómo era la cancioncita? No me acuerdo, tengo hecho tanta duda. Bueno. No importa, no te pongas el chivo, vos. Lo haces después. Claro, después lo hacemos. ¿Tenés alguna otra? ¿Y vos no tenés ninguna más que decir? No. Tira uno. Bueno, la última que tiro yo, la cambio abruptamente. Era sí. South Park, pero igual la dejo ahí. No, South Park es una genialidad. Sí. Quiero ver la comedia. Quiero ver la última temporada porque dice que es como una serie. Parte. Cambió mucho, sí. Así como serie, ¿entendés? Sí. Ah, como que hay continuidad entre los episodios. Claro. Tengo entendido que la última temporada es así y la quiero ver por eso. Pero voy a elegir a Mr. Robot. Mr. Robot. Sí, una serie de hackers. Ah, ya sé cuál es. Sí, sí. Medio conocida, media que no, pero. Pero la banca mucho, Tiene hackerismo posta, no es tan. Si es en Miami. Sí, dicen que es bastante bajada a tierra que contrataron a un hacker para como asesor. Eso no sabía. Pero sí, es hacker. De alguna forma lo tenía que saber. Yo atrás vi una escena de hacker de CSI Miami que estaba. No sé si es CSI Miami, si es CSI algo. Que estaba la amiguita con colita, que es tipo gótica. Que decía, tengo que enlazar el router con el cable de red del modem hackear su computador de no sé qué verga. NCIS se llama la serie esa. Esa. Era la mierda, está igual. Sí. Y nada, y no es así, ni en pedo. Sí. Porque... Y además todo el tema del protagonista drogadicto que actúa re bien, el pibe actúa bastante bien. Los personajes son interesantes. Qué sé yo, a mí me gustó. ¡A mí me gustó! Está perfecto. Y bueno, me diciendo no, South Park, como ya dije. South Park. Yo diría, hay una serie que estoy viendo de piratas. Me encantan los piratas. Y sí, esta serie es muy buena. Yo diría que es la mejor que hay. Hay pocas. Se llama Black Sails. Claro, Black Sails. Velas negras. Sí. ¿Está buena esa? Sí, sí. Muy buena. Si te tienen que gustar los piratas, obviamente, ¿no? Claro. Después, vamos a poner música de fondo. Vikingos otra. Ah, esa la estaba por ver. No sé si es buena. Vi solamente un capítulo, me gustó y después la contra comé. Le di con mi novia una vuelta y fue como que. No gustó, está, pero tampoco. Sí. Sons of Anarchy, que a vos te gustaba, que la vi con tu abuela. Esa la teniendo con mi abuela. No lo conté, pero yo con mi abuela vemos Sons of Anarchy cuando comemos, cuando cenamos y le gustó. Choca un poquito ver escenas de sexo con tu abuela. Pero bueno. Pero son poquitas. Te lo pasás. Son pocas por suerte, no son muchas escenas de sexo. Como que está todo bien, se aguantan. Se banca. Y bueno ya, terminamos con series, seguimos con anime. ¿Con anime cortamos o...? Con anime y manga. ¿O vos querés decir lo mismo? Bueno, me parece que hay que cortar nomás. Sí, por eso. Yo diría. Sí. ¿Anime? ¿Tenés algo? ¿Anime? ¿Sos consumidor de anime? De anime no, de manga sí. Decime manga entonces. Manga tengo DeathTube. ¿Ese te lo recomendé alguna vez? No, ¿cómo se llama? DeathTube. DeathTube. Como YouTube, ajá, pero DeathTube. Sí. Si quieren les cuento la premisa es que... Ah, es con el logo de YouTube. Claro, es el logo de YouTube. Es como que eso... Estoy viendo fotos de una película en live action. Las tengo que ver ya entonces. No sabía que existía una película en live action. ¿Hay un oso enorme? ¿Puede ser? Un mapache en teoría sería. Puede ser. Ajá, ¿de qué trata? Bueno, de YouTube es así, yo te cuento, mira. Sentate en la hoguera. Hay una página. Sí. Que se llama DeathTube, ¿no? Es medio como alusión a la Deep Web. Ponele. Sí. En la página de DeathTube, vos puedes subir. Un portal de videos, ¿no? Claro, un portal de videos. Vos puedes subir videos haciendo delitos, ¿no? Y vas juntando vistos, viewers, ¿no? Sí. Igual que YouTube. Claro. Funciona lo mismo. Con delitos. El video más visto de la semana, creo que era. Sí. Te pagaban el monto de la cantidad de vistos. Ah, mira. La empresa de YouTube, nadie sabía quién carajo es, te paga, viene y te paga. Sí. Y te absuelve del delito que hagas vos. Sí. Porque no es delito, no son videos de pibitos tirándole piedras a un auto. Son videos de un chabón que viola a una nena, le corta los brazos y se coge los brazos, no sé. Son así. Y esta empresa tiene el poder suficiente como para... absorberte. Claro. Que nadie sabe cómo, pero... Puede. Es bastante nuevo, tiene hasta ahora tiene 18 tomos. Mm. 18 capítulos. ¿Sigue saliendo? Es bastante nuevita, así que si la puedes, la querés empezar, empezar. Tiene mucho gore, mucho arche, mucho... Sí, estoy viendo. Cosas muchas turbias. Sangre. Y... Bueno, cuenta la historia de un pibito que quiere ser camarógrafo. ¿Sí? Le cae una minita de la nada y le dice... Yo quiero que vos me filmes todo el día. ¿Lo haces? Bueno, dale, sí. Dice el pibito. No tengo drama. Y la empieza a filmar todo el día. ¿No? Va a comer. Va a hacer gimnasia. Después la pibita le dice en una, le dice... Bueno, mirá. Tengo que ir a hacer pis. Ajá. ¿No? Sí. Y dijo, bueno, le dice, chavosito, ¿está bien? Andá, no sé, chi. Y le dice, anda, hacete un mito. Y dice, no, pero vos me tenés que filmar todo el día. Entonces le la filma meando. Sí. Entonces después la minita cae con el novio. Y le dice, al novio para tener relaciones sexuales. ¿No? Y le dice, sí, al chavosito que lo filme, lo que tiene filmando. Todo. Claro, todo el día. Todo bueno, el día. Y dice, pibito, ¿está bien? Si vos... Y se pone a filmar como tiene relaciones sexuales. Entonces, la minita en una, mientras están teniendo sexo, saca un bate y le parte la cabeza al chaboncito. Al novio. Al novio. Y le empieza a cagar a fierrazos hasta que lo... No era el novio, era como un pibito más. Mm. Empieza a cagar a fierrazos hasta que lo termina matando. Sí. Y el chaboncito queda así como re loco, ¿viste? Así como un cagazo, ¿qué va a pasar? El shock. Claro. Ahora me toca a mí. No, ahora me rompe el culo a mí. La minita ahí le dice, bueno, mirá. Esto lo hice por tal cosa, y es porque estaba el DeadTube. Era por eso, era para juntar vistos para DeadTube. Y a empieza raíz la historia de la historia. La relación de todo. Claro, de todos. Tipo la firma, y claro, ella hace lo suyo. Tipo la firma, después. O sea, el chavosito graba, ahora ya es cómplice. Sí. Entonces el pito lo que necesita ahora es grabar videos. Para conseguir el más visto. Claro, más visto si puede ser libre. Sí. Y así como él hay un millón. Interesante, de gente. ¿Eh? Sí. Me imagino. Así como él hay más gente que más, también quiere hacer eso. Y tiene mucho gore, mucha violación. Es medio fuerte. Pero está muy bueno. Buenísimo. Está bueno, lo voy a leer. Bueno, tirate uno vos. Usted qué sabe. De manga. No leí ninguno. Ni uno. Bien. En anime tengo One Piece. Que me encanta. One Piece. Sí. One Piece. Justo ahora me puse al día con el anime y me puse a leer el manga para... Porque necesitaba más, ¿no? Sí. Así que el único manga que estoy leyendo ahora es One Piece. No lo leí entero, leí desde capítulo 700 en adelante, cuando termina Dressrosa. Hmm. Entonces desde ahí sí estoy leyendo el manga. Y me di cuenta de que el manga es mejor que el anime. Solo en... Después, no al principio. Me parece que el anime lo hace mejor al principio. Como que te presenta mejor los personajes. Hmm. El manga son dos cuadros que te presentan un personaje y sentís que ya siguen con lo otro. Y como que no hay tiempo para nada, ¿viste? Hola, soy Roberto, chao. Sí, y en el anime son, no sé, 10 capítulos. Medio rellenito es igual, ¿no? Sí, hay gente que dice que no quieren verla porque es larga, no se la bancan. Ay, pero... como la mía. Es algo que... Eso dicen todas. La agarrás un día, la empezás a ver y... No importa cuánto te tarde, la ves, no sé. Mirás un episodio de la semana, no importa. Algún día te vas a poner al día. Sí. Y por ahí no te gusta al principio. Por ahí digas que es una verga hasta el episodio 700. Pero en algún momento algo va a pasar que te va a empezar a gustar. Sí. Con cualquier persona creo que va a pasar eso. Yo no sé si la viste. Yo la tengo pendiente esa. Mm. También. O sea, vi bastante, pero no aguanté. Sí. Yo vi hasta Crocodile. Mm, me quedé re atrás. Sí. Pero me gustó. Pero no sé, me choca mucho el 700 capítulos. Y bueno, por eso. Oh. Es algo de tomártelo con calma, ¿no? Es decir... Sí. Hoy lo termino todo. A mí me sirvió spoilearme un poco la historia. Como para decir... tengo ganas de llegar a esta parte, ¿no? Sí. Entonces, como que eso se hizo más llevadero. Igual hay cosas que son recontra salteables. Sí, obvio. Como lo de Chopper, sí, es resalteable. Mira, yo hay dos sagas que son re importantes que me las salteé directamente porque me aburrí. ¿Cuál? Pero me sigue encantando igual la serie. La Isla del Cielo, no la vi toda. Y después Thriller Bark, no sé si es, por lo menos te suena. ¿Cuál es? No, decime el contexto. Esto es como una isla bote donde hay cosas turbias, como una estética de terror. Con esqueletos, cosas. Ah, raras. No. Vi el famoso meme de Luffy, mi tío, que mete como un zombie dentro de la tierra de vuelta. Puede ser, sí. Le sale un zombie y después lo vuelve a meter. Bueno, sí, por eso. Esas sagas me aburrieron y no las vi. Seguí más tarde y no cambió mucho la experiencia. Si algo te aburre, no tengas miedo de saltearlo y seguir con lo otro, que en algún momento te va a empezar a gustar. Aunque cueste 300 episodios. Claro, aunque choque. En ahí. Algún momento algo vas a ver que te guste. Qué lindo. ¿Cómo es? No, después tengo, voy a decirlo medio rápido, anime Cowboy Bebop. Muy conocido. Otro que tengo pendiente. Medio vintage. Sí. No sé de qué año es. The Space. Del 98. Mira vos, se ve bastante bien. Sí, es muy bueno, ¿eh? Lo agarré. Son. Básicamente es un western en el espacio. Hay mucha gente que lo compara con la serie Firefly. Pero además de western, es más de jazz, muy jazzero. ¿No? ¿Cómo? Estás en medio del espacio con una nave, pero de fondo es jazz. Y el tipo va de traje dentro de la nave. Claro. Fumándose un pucho, ¿viste? Con todo el estilo. Con todo el estilo jazzero. Sí, exacto. Y es muy buena serie. Por ahí la historia puede ser un poco típica. No es una historia continua, sino que cada episodio tiene un tema y es autoconclusivo. Y te presenta personajes re divertidos. Es muy bueno. Esa te la tenés que mirar, pero ya. Ya. Apaga el podcast, dale. Y pará. Bacano. Otra vez por la estética. ¿Esta es una serie de mafiosos? Sí. Mafiosos que de repente tienen poderes sobrenaturales y se regeneran solos como Wolverine. Sí. De eso se trata, de la historia de esta gente que son inmortales y no sé, pasan cosas. Todo pasa, la mayoría pasan de la historia cosas. pasa en un tren, ¿no? Sí. Y no te cuentan todo en orden, te tiran. La serie empieza con el final. O sea, vos ves cómo termina todo al principio de la serie. Y entonces vuelve al principio. De repente va a la mitad de todo y te cuenta algo ahí y después vuelve otra vez. Te van tirando los hechos como de a poco, desordenadamente. Vos en tu cabeza tenés que ir armando todo. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Es un montón de personajes, todos los personajes son buenísimos. La banda sonora es muy buena. De fondo están escuchando la banda sonora de Bacana. ¡Ajá! Y bueno, creo que después animé Monster, por todo el tema europeo. Tengen Toppa, Gurren Lagann. Es una serie de mechas. Sí, la conozco. Sí, la conozco. La vi un toque y después la colé y la quiero tomar. Empieza medio floja. Sí. Es muy bueno. ¿Te gustó Kill la Kill? Sí, también. Esa sí la vi, Kill la Kill. Buenísima serie. Era muy, muy frenético, estaba buenísimo. Y el plot twist a la mitad de la serie tiene más sentido de lo que parece. ¿Cómo sentido lo que parece? No, nunca me lo puse a pensar. O sea, parece el plot twist más bizarro de la historia que no tiene sentido, pero en realidad tiene un montón de sentido. Y se sostiene solo. A eso me refiero. Nunca lo había visto así, No sé si se. Bueno. A mí me pareció medio boludo, pero igual me gustó. Por eso, parece boludo, pero está bueno, tiene sentido. Claro, tiene sentido con recuerda la bizarrería de la historia. Eso que decís. Claro, exacto. Creo que nada más. Decí vos lo que tengas. Y yo tengo... Bueno. Puteadas a full. One Punch Man. No, que hay un montón de gente que te va a bancar. Voy a aprovechar eso para decir que Dragon Ball me parece una mierda. Ahí está, gracias. Todos los shonen. Todos los shonen que Autómatas. Dragon Ball Z es la mierda. Dragon Ball Z es una mierda. Sí. Qué gran. Sos un generador de triggers, como quien diría. No, de One Punch Man. Sí. No me pareció. Me lo digo que la mejor historia porque no la tiene. Pero. Uh-huh. Me gusta mucho la animación, me encanta. Es como muy. Muy exagerado. Vos porque sos dibujante. ¿Qué? Vos porque sos bueno dibujando, te interesa. Claro, me gusta así como. A mí me gusta mucho los shonen, a mí el shonen me encanta. Uh-huh. Y bueno, por eso me gusta más. O sea, yo cuando lo vi me re gustó, me volé la cabeza, yo me acuerdo. Estoy diciendo mucho de volar la cabeza. No importa. Y todas esas cosas que yo siempre digo. Pero a mí me gustó muchísimo. Y ¿El manga no lo leíste? No. Solo anime. Sí, no, solo anime. Me acuerdo que lo había visto en el. En la página que yo usaba para ver mangas. Sí. Antes de sacar anime. Y me pareció medio raro, viste un pelado con un puño en la mano, no sé, me pareció medio boludo, no la vi. Después cuando vi el anime dije, este manga. Por pelado nomás. Qué discriminador. No, estaba así como con. Como que muy genérico, viste el. Protagonista. Sí. Y dije, no, esto va a ser una boludez. Y dije, no, me boludez. Mato. Bueno, ni me mato. Me pasó eso con Nanatsu no Taizai. No lo conozco. ¿Cómo es? Decirlo lento. Siete pecados capitales. De un pendejito rubio. No sé. Nanatsu no Taizai se llama. Yo leía el manga en la página esa que lo encontré así como no sé cómo. Sí. Lo colgué porque después no me acordaba el nombre. Y después lo vi en. Que es re porno esto. En Animeide. No es porno, boludo, es cualquiera. Están todas las minas asomando el culo, el chabón tocándole las tetas. Bueno, eso sí. Y bueno. Bueno, no, pero no es porno. Bueno, sí. Tiene sus cositas locas, pero no. Y después. ¿Es tipo de fantasía? ¿Qué? ¿Medieval? Ajá. Me llevaron al palo, al Lopa. Sí. Después. Tiro el último. Dale. El último para mí es Death Note. Death Note es como de culto, ¿no? Sí. ¿Esto qué? En el librito. No te puede gustar el anime si no viste Death Note. Yo la consigo. Yo la puse. Me gustó mucho, mi... ¿Cómo? La vi me gustó mucho. Sí, olvídate. El final me gustó. Me gustó cómo terminó, no me gustó cómo llegaron a que termine. No sé si se entiende. No. Y hay gente que dice que de la mitad para adelante es al pedo la serie. Como no les gusta el cambio que lo que claro, pasa. Claro, de la muerte de... No digas nada. Claro. Aunque ya lo dijiste. Yo... No dije la muerte de Kevin. Yo... A partir de ahí dejé de mirar. Fuck. No sé cómo terminaste. Yo pasó y listo, basta. Fuck. Pero yo la considero. O sea, yo la puse en mi lista. Yo se la mostré a un compañero de laburo que no sabe un pito de anime. Y nunca vio, salvo Caballero del Zodíaco, como él. Y se la recomendé y le re gustó al chabón. Sí. No, es una serie al nivel de estas que decimos Breaking Bad y todo eso. Claro, es como que. No es tan japonesa, ¿eh? Es muy occidentalizada. Sí, la podés ver re tranqui. Yo por eso la puse así en la lista, porque es como que si no te gusta el anime, o pues te interesa meterte y no sabes qué ver, mirate Death Note que está muy buena. Y es re intensa encima. El tipo está escribiendo en un cuaderno y te hacen la escena más épica del mundo con la música. Sí, una ópera. Sí. Es un anime grosso y de culto y que está bueno de verdad, no como Evangelion. No sé, no vi Evangelion, no puedo decir nada. ¿Viste Evangelion? No, no, no. Dios mío, ¿cómo estás, Agus? La bajé, la tengo acá en una carpeta, pero no la vi. Nah, está buena, Angelio, ¿no? Es que... Así. Para mí muy sobrevalorada. Pues está muy buena, pero para mí muy sobrevalorada. Y pasa con todo lo bueno, que se exagera un poco como para obligar a la gente que lo vea, ¿no? Sí, sí, sí. Tipo Mighty Number, ¿eh? No, tipo nada, no man, ¿eh? Bueno, y creo que estamos. Y no, mención especial rápida. Hunter x Hunter, lo estoy viendo ahora. Ajá. Yo voy a decir Full Metal Alchemist. Brotherhood. Otra. Muy buena. ¿Qué más? A ver. Shokugeki no Soma, de cocina, me encanta. De clase, clase. A veces demasiado pajera la serie, pero remonta. Y tiene recetas que son verdaderas. Eso es lo mejor de todo. Incluso en el manga viene el tomo con las recetas de... Sí, eso me dijo un amigo de mi vida. Después, bueno, yo otra que puedo decir es One Piece, pero ya lo dijiste vos. Pero es como que la estaba por poner ahí, no es que yo no la terminé. Bueno, Berserk. Estamos hablando hoy. Tengo ganas. Le tengo ganita. Hay una muy vieja que no conoce nadie, porque está basada en unos libros que se llaman Los Viajes de Kino. No, El Viaje de Kino. Que es una chica que viaja en una moto y la moto habla. No. Así. Me dijiste una vuelta, pero. No. Y nada, cuenta sobre los viajes de la chica esta. Conoce gente medio rara. Es muy metafórica la serie. No es de. De que lo que estás viendo es real, ponele. Tiene un sentido secundario. Se nota tipo, porque es de un libro y es libro de un autor japonés reconocido. Bien tipo filosófico. Over the Garden Wall, a saber que es lo mismo. Y puede ser, debe ser, sí. Furikuri otra. Furikuri también, muy bueno. Al principio no me gustó. Los últimos tres capítulos me. De la mitad para adelante. Sí. Ahí sí me parece que fue muy buena. Sí, empezó a tener historia. Al principio está muy. Tenía historia. Era muy boluda al principio. Sí, no, cualquiera. Encima te mezcla cuadros de manga en el anime. Y no los anima. Es verdad. Y otra que yo tengo que terminar de ver es Aishir 21. Muy recomendada. ¿Cómo? ¿Agente 21? ¿Así? No. Aishield, ojo, escudo en inglés. Ah, a ver. 21. Es de rugby. Pero es muy buena. De muy rugby. Buena. Sí, sí, sí. Qué loco. Es buenísima. Yo la vi en latino y. ¡Bleh! Y Pokémon Digimon, ya que estamos. Veo gente con rastas. Peinado de Goku. Ese personaje es buenísimo, Hiruma. Muy flashero. Está lleno de armas y está re loco. Es un cabo. Bueno. Creo que ya estamos. Ya estamos. Yo tenía algo para descargar, pero me parece que ya hicimos bastante, ¿no? Demasiado. Creo que este es el final del primer programa. ¿Prometemos algo más original o más? Sí, porque esto fue muy para la próxima. Este queda esto como fue como para que la gente nos odie un poco y sepa que tanto odiamos las cosas. Claro, y también para ver cómo salió, ¿no? Incluso acostumbrarnos nosotros, porque claro, esto va a estar complicado al principio. Sí. No, pero este yo lo dejaría como episodio número 0. Puede ser. Después hacemos el 1 y ya si querés saber quién carajo somos, te escuchás el 0. Perfecto. ¿Entendés? No sé si te parece bien. Sí. No, después está bueno para practicar, cómo salió, porque estamos hace rato con esta porquería que queremos hacerlo y nunca podemos. Y por H o por B. Supongo que después tendremos invitados si nos encontramos. Ojalá. Si nos encontramos, barra coincidimos. Sí. No, un quilombo con los horarios. No, es hermoso. Uno que estuvo y otro que se ¿no quieren entender los podcasts que están con 6 personas? Imagínate lo que es. Sí, no, yo no sé cómo jamás. Es una coincidencia astronómica. Pero bueno, me gustó mucho. Dejen el feedback que quieran, sean sinceros como sí, nosotros que hateamos todo. Esto es porque lo queremos hacer, porque nos gusta, vieja. Y prometemos que en algún momento vamos a hablar bien. No sí. Bueno, pero todos empezaron desde abajo, ¿querés? Por supuesto. Yo después voy a escuchar los capítulos uno de cada uno del podcast, mirá. Chico. No, lo peor es los capítulos uno de cada podcast no están en internet. Los borraron. ¿Ah, sí? Los subieron directamente. Y hay gente que no sé qué podcast hicieron un primer capítulo y sacaron ese primer capítulo de verdad. Siempre cuentan que grabaron dos episodios antes de publicar el primero. Y los dos primeros que grabaron no salieron a la luz. Claro, yo porque pensaba que este es muy flojico. O sea, a ver, ¿cómo decirlo? Primero que estamos recontra en bolas. Sí. Se nota, estamos durísimos. Después que por ahí no es muy para todos, porque es como que solamente hablamos de gusto, no hablamos de otra cosa. No, pero tiramos conversación. Por claro. Ahí algunos yo creo que se van a enganchar. Claro, por eso. O sea, yo por eso opino que sí estaría bueno subirlo como episodio cero, porque si no hablamos nada, hablamos de cosas. Uh-huh. Pero no tanto de noticias, no tanto de, no sé, de algo en particular. Sí, tenemos un montón de secciones preparadas, playas, informes. Cuídate. Suscríbete y da ahora acá. Tenemos ganas de hacer todo. ¿Y eso? Una cuenta en Patreon. Va a haber Patreon con un gol de $1,000 para, claro, para que yo vaya ahí a Buenos Aires. Porque seguro que llegamos a los $1,000, seguro. Sí, de una. Seguro. Es más, hicimos esto y llegamos a los $1,000. Bueno, con suerte va a salir otro la semana que viene. Sí, sí, esperemos. Papá. Esperemos. Esperemos si vemos. Conseguimos más gente, por favor. Sí. Pero bueno, nosotros nos defendimos bastante bien. Creo que sí. ¿Cómo que opinas? Yo opino que sí. Bueno, hasta la próxima. Bueno, gente, hasta luego. Fue un gusto, Agus, como siempre, jugar con vos. No estoy jugando con vos, estoy jugando solo, pero bueno. ¿Te quedaste jugando solo? Te quedé jugando solo, me dejaste tirado. Sniff, sniff, sniff. Bueno. Así que bueno, vos como vos, despedí. Esto se terminó. Chao. Listo. Listo. Espero que os haya gustado, hijo de puta.